Radio Valsequillo, frecuencia modulada 107.3, emisora municipal. Hola de nuevo, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes 21 de junio, son los siguientes: Un autor, una canción, El mundo en tus manos, Frases célebres, entre otros. Les acompañará al micrófono Pablo y Daniel. Y en el control técnico, Fanny Caballero. Un libro, un autor. Hoy en Un libro, un autor hablaremos sobre el libro El temor de un hombre sabio. Su argumento dice así: todo hombre sabio teme tres cosas: la tormenta del mar, la noche sin luna y la ira de un hombre amable. Voces, el héroe, el hombre, había desaparecido, el mito no. Músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, trotamundos, héroe y asesino. Voces había borrado su rastro, y ni siquiera ahora que la han encontrado, ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los rincones del mundo, está dispuesto a regresar. Pero su historia prosigue, la aventura continúa y Voces seguirá contándola para revelar la verdad tras la leyenda. Algunas opiniones son: la nueva promesa de la literatura fantástica, según qué leer, el Tolkien estadounidense, según Juan Gómez Jurado, del periódico ABC. Esta segunda parte de El nombre del viento, con sus casi 1200 páginas, promete ser mucho mejor que su anterior y mantenerlos con la intriga hasta el final. El autor. El autor de nuestro libro de hoy es Patrick Rothfuss. Hoy no hablaremos mucho de él, ya que lo habrán escuchado ustedes en el antiguo programa. Patrick Rothfuss nació en Wisconsin. Trabajó como profesor de filología y literatura inglesa en la Universidad de Wisconsin. Pero tras el éxito de su primera novela, El nombre del viento, dejó su trabajo y se dedicó exclusivamente a escribir. Tardó 4 años en publicar su segundo trabajo, El temor de un hombre sabio. Mas tanta espera se ha visto recompensada con otro magnífico ejemplar de la trilogía, Crónicas del asesino de reyes. Ya han pasado 2 años y los seguidores de la saga seguimos esperando por el tercer y último tomo. ¿Cuándo llegará? Ojalá lo supiéramos. Para terminar, podremos escuchar el tráiler de El temor de un hombre sabio, su segunda parte gracias a una página de YouTube titulada Random House Mandadori, donde podrán encontrar los tráilers de numerosos y famosos libros junto con gran mayoría de entrevistas. Deberías partir, perseguir el viento, que no te atemoricen los peligros del camino. El hombre había desaparecido. El mito no. Músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, trotamundos, héroe y asesino. Woth había borrado su rastro. Y ni siquiera ahora que le han encontrado, ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los rincones del mundo, está dispuesto a regresar. Pero su historia prosigue. La aventura continúa y Woth seguirá contándola para revelar la verdad tras la leyenda. El temor de un hombre sabio, el segundo día de la historia de Woth, la esperada continuación de El nombre del viento. elaborado por Teresa Huén González de cuarto A de la ESO. Hoy en día parece que todo está inventado, que una canción estrenada tiene parecido con otra ya hecha anteriormente. Electrónica, dubstep, reggaetón, ¿qué pasa con la buena música? Con los orígenes. ¿Dónde está ese rasgueo de guitarra o esa voz melancólica? Señores y señores, hoy tenemos el grandísimo placer de contar con el rey. Sí, eso es. Hoy hablaremos de Elvis Presley. Elvis nació en Tupelo, Estados Unidos, en 1935. Elvis creció en el seno de una familia modesta, con vida muy humilde, por lo que el joven Elvis Presley se vio obligado a trabajar desde muy temprana edad. A los 11 años, él quería una bici por su cumpleaños, pero los padres no podían permitírsela, así que tuvieron que darle una guitarra. Podemos decir que gracias a las penurias económicas de su familia, descubrió su talento musical. En 1948, su familia se trasladó a Memphis, uno de los centros de la actividad musical del país. Cuando Elvis contaba con apenas 19 años, el productor Sam Phillips, propietario de Sun Records, decidió editarle un single que contenía los temas That's All Right y Blue Moon of Kentucky. Este primer intento le abrió las puertas de un programa radiofónico de música country, Louisiana High Ride, con un abanico de emisión que comprendía 3 estados. En 1955, con su popularidad en aumento, Elvis Presley fichó por la discográfica RCA. El de 1956 fue un año clave para la trayectoria de Elvis, gracias al tema Heartbreak Hotel, del cual vendió 300.000 ejemplares en 3 semanas y acabó siendo el primero de sus discos de oro. También editó su primer LP, titulado Elvis Presley, que alcanzó el millón de copias vendidas y se comprometió por 7 años con los estudios cinematográficos Paramount. Ha ido de contratar a un ídolo juvenil emergente que ya por aquel entonces provocaba ataques de histeria entre los asistentes a sus conciertos. Sus apariciones televisivas empezaron a ser habituales y las cantidades ingresadas por estas alcanzaron cifras récord en la historia del medio. Paralelamente a su imparable ascenso a la fama mundial, algunos sectores conservadores y ultraconservadores de la sociedad estadounidense se pusieron con tesón tanto al personaje como a su música, que según ellos era pervertida e inmoral, en particular a raíz de su celebérrimo movimiento de cadera, a veces denominado como movimiento del diablo, cuyo impacto fue tan inmediato que el cantante recibió el apodo de Elvis Pelvis. Como culminación del meteórico año de 1956, el 16 de noviembre se estrenó en Nueva York con gran éxito Love Me Tender, el primer film que protagonizó Elvis Presley, y el Wall Street Journal le dedicó un artículo en el que destacó los $22 millones que el merchandising asociado a su imagen llevaba recaudado hasta aquel momento. En marzo de 1957 adquirió la mansión de Graceland, en la ciudad de Memphis, que se convertiría con el tiempo en lugar de peregrinaje para sus incontables admiradores. En 1958, en el cenit de su carrera, fue llamado a filas por el ejército y destinado a Berlín Occidental, donde conoció a Priscilla Ann Beaulieu, con quien contraería matrimonio 9 años después. Fue en esta época y por culpa de un sargento cuando empezó su adicción por la anfetamina. Elvis Presley se licenció en marzo de 1960 e inmediatamente reanudó su actividad artística para encadenar una larga serie de números 1 en la lista estadounidense con títulos como It's Now or Never o Are You Lonesome Tonight y protagonizar no menos de 10 películas, entre las que cabe citar Chicas, Chicas, Chicas, Girls, Girls, Girls en inglés, 1962 y Viva Las Vegas, 1964. En la segunda mitad de la década comenzó la invasión británica, que protagonizaron grupos como The Beatles y conllevó cierta erosión en la popularidad del cantante, agravada por una aparente crisis artística que se prolongó hasta 1968, cuando se le ofreció protagonizar un especial televisivo que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia de la pequeña pantalla. Los primeros años de la década de 1970, sin embargo, supusieron para Elvis Presley un nuevo bache creativo, agravado por su adicción a las drogas y la reclusión en su mundo de fantasía particular en el que se convirtió su mansión de Graceland. En 1973 se divorció de Priscilla Beaulieu, y su imagen adquirió el tono claramente excesivo que caracterizó sus últimas apariciones, exagerado tupé, sobrepeso y trajes de cuero blanco con pedrería. Tras caer inconsciente en varias ocasiones en el escenario, falleció oficialmente de un ataque al corazón, sin duda consecuencia de sus excesos. A pesar de su acelerado declive, Elvis Presley se ha convertido en un icono del siglo XX y en una de las figuras más relevantes de la historia de la música popular, como atestiguan sus más de 100 discos de oro, platino y multiplatino. Y hasta aquí llega una nocturna canción de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y no lo olviden, nunca olviden nuestras raíces musicales. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de Cuarto A de la ESO. Ahora escucharemos Love Me Tender, del autor de hoy. Espero que lo disfruten. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my... El Mundo en Tus Manos 3.0. Hoy en El Mundo en Tus Manos vamos a hacer una pequeña comparación entre la Xbox One y la PlayStation 4, gracias a la nueva información que poseemos. Técnicamente las dos consolas son muy parecidas, pero la PlayStation 4 supera a la Xbox One en cuanto a velocidad se refiere. En cuanto al precio, la Xbox One costará 499 euros. El pack incluirá un mando, el nuevo Kinect 2.0 y un disco duro de 500 GB. Y la PlayStation 4 saldrá a la venta por 400 euros, pero no incluirá la nueva PlayStation 4H. El sistema de detección de movimientos de Sony, que costará unos 50 euros. También incluirá un mando, cada uno adicional que se compre costará 60 euros. También añadirá un disco duro de 500 GB, un cable USB y un headset. Es cierto que Xbox One incluirá el Kinect 2.0 de serie, pero ¿qué ocurre si no quieres el Kinect 2.0? Teniendo en cuenta que Microsoft reculó en cuanto al tema de los juegos de segunda mano y sobre el DRM, que obligaba a los jugadores a estar todo el tiempo conectados, no sería extraño que acaben sacando una versión más barata de la consola sin el Kinect 2.0. La nueva Xbox One, después de muchos cambios de estrategia, parece definitivo que serán las editoras del juego las que establezcan, o puede que no, un precio por hacernos con un juego usado. Lo que se ha confirmado en la empresa de Redmond es que habrá que transferir la licencia al jugador al que se lo prestemos, haciendo imposible que lo volvamos a recuperar. En cuanto a la conexión online, los de PlayStation 4 nos obligarán a pagar una cuota para poder jugar online. Una pena para los que estaban acostumbrados a jugar gratis. En cuanto a los mandos se refiere, ha habido un cambio de papeles. Sony, que había sido muy conservadora con los DualShock 2 y 3, se ha tirado a la piscina con un mando más ergonómico que incluye un panel táctil delantero, similar al de PlayStation Vita, y una luz que permite que la máquina nos reconozca a través de la cámara y que también da información al jugador. Por ejemplo, cuando recibe un impacto. Los gatillos traseros L2 y R2 tienen un diseño más ergonómico y mayor recorrido como los de la competencia. La compañía de Redmond ya había conseguido un equilibrio casi perfecto con el mando de Xbox 360 y no quería arriesgar. Aparte de la estética más sobria que le otorga los colores oscuros, el logo blanco y el acabado satinado, la única novedad relevante es la inclusión de feedback en los gatillos traseros. Así tendremos que vencer una resistencia diferente según la situación de juego en que nos encontremos, como en algunos volantes. La aventura de Kinect y PlayStation Move para las anteriores consolas no salió del todo bien. Sin embargo, el aumento de potencia sí se va a transformar en una mejora drástica en los sistemas de detección de movimiento. Mientras que Xbox One apuesta por una cámara Kinect mejorada, capaz de capturar imágenes a una resolución de 1920x1080, PlayStation 4 ha incorporado una barra PC Edge con dos cámaras de resolución 1280x800. Tanto el Kinect 2.0 como el PC Edge están equipados con micrófonos ambientales que se pueden utilizar para el chat o para hablar con nuestros amigos por Skype en Xbox One. Además, PC Edge es compatible con los mandos de PS Move que tengamos en PlayStation 3 y presumiblemente aplicaciones de realidad aumentada como Wonderbook. Tanto Xbox Smart Glass en dispositivos Android e iOS como la compatibilidad de PlayStation 4 con PS Vita, Crossplay, Crossbuy y Cross Control son dos conceptos introducidos en la generación actual que se van a potenciar en la próxima. Desde que Nintendo diese el paso con Wii U, parece que todas las compañías tienen claro que el futuro pasa por tener un segundo dispositivo táctil en las manos. La apuesta es muy distinta. Smart Glass queda al alcance de todo el mundo, a través de su smartphone o tablet, pero esta segunda pantalla carece de controles para el juego remoto. Por su parte, PS Vita es perfecta para este cometido, pero requiere que compremos la portátil aparte, y todavía no está muy extendida. Ambas máquinas cuentan con almacenamiento en la nube, lo que permite saltar entre los dispositivos con comodidad. Uno de los aspectos más polémicos de la próxima generación, Xbox One no podrá ejecutar los juegos que tengamos en nuestra Xbox 360. Por su parte, Sony ha establecido una alianza con Gaikai, permitir que disfrutemos de nuestros juegos de PlayStation 3 y de los anteriores de PlayStation por streaming. Aún no se sabe cuánto costará este servicio. Y hasta aquí el Mundo en Tus Manos 3.0. Espero que esto les haya ayudado a elegir cuál va a ser su próxima adquisición. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de cuarto a la ESO. Cinefiliacs 3000. Hoy vamos a hablar sobre una película de la cual solamente se conocen datos técnicos y solamente hay una imagen como spoiler. En esa imagen sale un soldado en un ambiente un tanto invernal. Bueno, dejemos aparte los chistes malos. En efecto, hoy vamos a hablar de la película El Capitán América, El Soldado de Invierno. La fecha estimada para el estreno de la película es el 4 de abril de 2014. Esta película es una secuela directa del Capitán América, el primer Vengador, y también enlaza con lo sucedido en Los Vengadores. La película es dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, y está protagonizada por Chris Evans como el Capitán América y Steve Rogers, Samuel L. Jackson como Nick Furia, Scarlett Johansson como Viuda Negra, Sebastian Stan como James Burns, Bucky, el Soldado de Invierno, spoiler. Anthony Mackie como Halcón, Robert Redford como Alexander Pierce, Frank Grillo como el villano Crossbones, George St. Pierre como el villano Patrick el Saltador. Y una aparición bastante curiosa es la de Toby Jones, quien interpretó a Arnim Zola en la primera película y parece que repetirá su papel en la película. Y digo lo de curiosa porque creo que nadie se lo esperaba. Ahora la sinopsis. Steve Rogers se esfuerza en asumir su papel en el mundo moderno y se une a Natasha Romanoff, alias la Viuda Negra, para combatir a un enemigo poderoso, pero inquietante en el Washington DC actual. Creo que antes, cuando dijimos que el actor de Bucky era a su vez el actor del Soldado de Invierno, dejamos bastante claro el porqué del título. Mediante un poco de investigación podemos saber el porqué de que Bucky aparezca otra vez, pero en la piel del Soldado de Invierno. Todo lo que vamos a decir a continuación está basado en la historia del cómic y sobre todo cómo creemos que los Marvel lo enlazarán. En la anterior película vimos cómo Bucky caía al vacío, con lo que supimos que había muerto, pero no. Le pasó lo mismo que al Capitán América, se quedó congelado. Pero Bucky, al contrario que el Capi, sí que sufrió una cosa, perdió un brazo. Gracias a la única imagen del spoiler que hay, podemos afirmar que al menos en un principio, el Soldado de Invierno se enfrentará al Capitán América. Si enlazamos todo lo que tenemos ahora con un poco de la historia del cómic, parece que el Soldado de Invierno debería tener alguna relación con Arnim Zola, ya sea como enemigos o como aliados. Y hasta aquí el Cinefiliacs 3000, espero que les haya gustado. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de Cuarto A de la ESO. Animalia. 10 cosas que tal vez no sabías del Frailecillo Atlántico o Puffin. En el planeta hay muchos animales que desconocemos y de otros que sabemos muy poco. Hoy en Animalia hablaremos sobre varias curiosidades acerca de este animal, el Frailecillo Atlántico. Recuerden, seguro que lo han visto alguna vez, ya sea en internet, revistas, carteles o en cualquier otro medio, incluso en persona. Es un pequeño pájaro de apenas 30 centímetros, blanco y negro, con el pico lleno de colores. ¿Sabías que el pisco se vuelve gris mate en invierno, pero recobra su color en primavera, por lo que puede ser una forma de atraer a parejas potenciales? ¿Sabías que el frailecillo atlántico luce colores parecidos a los del pingüino, pero su colorido pico le ha merecido el apelativo de loro de mar? ¿Sabías que estas aves pasan la mayor parte de su vida en el mar, reposando sobre las olas cuando no están nadando? Son unos excelentes nadadores que usan las alas para impulsarse bajo el agua con un movimiento similar al que hacen para volar. ¿Sabías que usando sus pies palmeados a modo de timón pueden sumergirse a profundidades de 60 metros, aunque su inmersión solo dura entre 20 y 30 segundos? ¿Sabes que en el aire los frailecillos son asombrosamente veloces? Baten sus alas hasta 400 veces por minuto y pueden alcanzar los 90 km por hora. ¿Sabes que uno de estos pajarillos sería incapaz de levantar el vuelo en una superficie plana? ¿Sabes que las hembras ponen un solo huevo y ambos padres se turnan para incubarlo? ¿Sabes que cuando el polluelo eclosiona, los progenitores lo alimentan por turno, llevando pequeños peces al nido en su relativamente espacioso pico? ¿Sabes que las parejas de estos animales suelen reunirse todos los años en el mismo emplazamiento? No está claro cómo se orientan para volver a su zona de cría. Es posible que se usen puntos de referencia visuales, olores, sonidos, los campos magnéticos de la Tierra o incluso las estrellas. Esta especie de ave es toda una estrella de cine. El personaje de Sven en la película animada Happy Feet 2 es un frailecillo atlántico. Más datos interesantes. El frailecillo atlántico es un ave marina de, como ya comentamos, unos 30 centímetros de curioso aspecto, aunque parece un ave de lo más inofensiva, defendiendo su territorio y en especial a sus crías. Puede ser bastante agresivo frente a los depredadores, como las gaviotas, por ejemplo. Se alimenta de pequeños peces, por lo que se zambulle y bucea de modo similar al de los pingüinos. Para alimentar a sus crías llega a capturar hasta una veintena de peces con el pico. Con su extraño pico cava además una madriguera, pues pone los huevos, uno por pareja, bajo tierra. Incuban por un periodo de 40 a 42 días hasta que el pollito nace. A las 7 o 8 semanas las crías ya son capaces de volar. Se distribuye por las costas e islas del Atlántico Norte y el Océano Ártico, desde el norte de España hasta Nueva Zembla y de Groenlandia a Nueva Inglaterra. Apuesto a que no sabían toda esta información. Esperemos que les haya servido de entretenimiento. Animalia se despide por hoy. Elaborada por Teresa Gwen González, de cuarto a la ESO. Ahora escucharán Jailhouse Rock del artista de hoy. Frase célebre. Hoy tendremos el placer de escuchar algunas de las mejores frases célebres de la famosa banda The Beatles. Empecemos con... Frases de John Lennon. Haz el amor y no la guerra. Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado en otros planes. Todo lo que necesitas es amor. O su versión original en inglés, All You Need Is Love. Somos más populares que Jesús, dicho por John Lennon, que le proporcionó gran controversia a todo el grupo. No podemos tener una revolución que no involucre y libere a las mujeres. Como ya es usual, siempre hay una gran mujer detrás de cada idiota. Defiendo la revolución en nuestras cabezas. Dirás que soy un soñador, pero no soy el único. La religión es solo una manera de sacarle el diezmo a los ignorantes. Solo existe un Dios, y ese no se enriquece como los curas charlatanes. Si los Beatles o los 60 tuvieron un mensaje fue: aprende a nadar y una vez que hayas aprendido, nada. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Y ahora frases de Paul McCartney. Ayer todos mis problemas parecían tan lejos, ahora parece que están aquí para quedarse. En esta vida, el que no se rinde es un verdadero valiente. Frase de George Harrison. Para reunir a los Beatles hacen falta solo 3 balas. Claro que prefiero ser un ex-Beatle que ser un ex-nazi, pero preferiría ser un ex-nada. Los Beatles salvaron al mundo del aburrimiento. Hasta donde yo sé, los Beatles no se van a juntar mientras John Lennon permanezca muerto. Todo está en la mente. Frases de Ringo Starr, el batería. La personalidad de John fue la que nos dio el éxito. Odio los solos de batería. No voy a decir nada porque nadie me cree cuando lo hago. No me gustan las chicas intelectuales porque nunca entiendo de qué me están hablando. Somos discretos, genuinos y británicos hasta la médula. Elaborado por Teresa Operán González, de cuarto A de la ESO. Lo desconocido. Hay veces que ocurren cosas inexplicables que no podemos creer, pero ¿es realmente eso? Creo que no. El verdadero problema es que no queremos creerlo. En esta sección hablaremos de esas cosas que hace que hasta los incrédulos se habló todo sin tan escalofríos por todas partes, con una fina pátina de sudor frío cubre su espalda. Hoy hablaremos una vez más de una persona que carga con los mayores misterios de la historia reciente. Pertenece a una familia que nunca se librará de una capa de misterio inconcebible. Hablaremos de un cercano descubrimiento sobre el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. La mera casualidad ha hecho que en las últimas semanas se hagan públicas diferentes grabaciones relacionadas con la última parte de la vida del presidente Kennedy. Si hace poco la biblioteca que llevaba su nombre desclasificaba diferentes documentos sonoros, todos ellos conversaciones mantenidas en el despacho Oval poco antes del fatídico viaje a Dallas, estos días los archivos nacionales de Washington han revelado 2 horas y media de grabación en el Air Force One, el avión presidencial, durante el vuelo que trasladó el cadáver de Kennedy hasta la capital de los Estados Unidos y en el que Lyndon B. Johnson juró su cargo como nuevo presidente. Hasta la fecha se contaba solamente con unos 40 y pocos minutos conservados en los archivos de la Lyndon B. Johnson Library. Lo que ahora sale a la luz extiende ese tiempo hasta las 2 horas y 22 minutos. El documento permanecía entre los efectos personales de uno de los asesores militares de Kennedy y Johnson, el general Chester Clifton, fallecido en 1991. En el momento del asesinato, Clifton fue uno de los responsables de poner en marcha la maquinaria relacionada con la seguridad nacional, que, como se ha visto posteriormente, fue uno de los terrenos más fértiles para las futuras teorías de la conspiración. La grabación del militar ha permanecido durante todo este tiempo en manos privadas. Forma parte de la colección de la firma Rapp Collections, especializada en documentos y autógrafos históricos. Se pide $500,000 por las cintas originales, aunque una copia ha sido depositada en los archivos nacionales y puede escucharse íntegramente en la página web de esta institución. El avión presidencial fue uno de los muchos escenarios del caos tras confirmarse la muerte de Kennedy. Johnson se negaba a salir de Dallas sin el cadáver de su antecesor, algo que, vamos a reconocerlo, provocó que los médicos de la capital tejana no pudieran practicar, como dice la ley, la autopsia al presidente y, como decíamos antes, es muy sospechoso. Por eso, muchos han visto en los actos de Johnson una especie de huida del lugar del crimen. Las cintas reflejan algo de todo eso, aunque no se puede escuchar, por ejemplo, la voz de otros protagonistas de ese día, como la de la primera dama, Jacqueline Kennedy. en una caja pesada. Atentos a lo siguiente, porque es como carbón para la llama del misterio y la conspiración del presidente. El Air Force One estuvo en contacto con la sala de situación de la Casa Blanca y con otro avión en el que viajaban miembros del gabinete presidencial de vuelta de Tokio. Entre ellos el secretario de Estado, Dan Rusk. Hay otro detalle interesante, como son las peticiones de localizar con urgencia al jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Curtis LeMay, uno de los más notables enemigos en el Pentágono de los Kennedy. Por las grabaciones podemos saber que Rusk preguntó qué había pasado exactamente, cómo había sido asesinado el presidente. Aparentemente dispararon a Kennedy en la cabeza, contesta una voz masculina desde la sala de situación de la Casa Blanca, añadiendo que cayó boca abajo en el asiento trasero del coche. Había sangre en su cabeza. La señora Kennedy gritó «¡Oh no!» y trató de levantar su cabeza. En la copia sonora de la LBJ Library habían desaparecido todas las menciones de LeMay, lo que ha abierto no pocas sospechas. Gracias a Rap Collection y a los archivos nacionales, ahora conocemos algo más. Uno de los ayudantes del general, el coronel Dorman, se puso en contacto con la sala de situación de la Casa Blanca, asegurándoles que LeMay estaba volando en un avión C-140, cuyos tres últimos números eran 497, cuyo nombre en clave era Nieto. Dorman mencionaba en la grabación, quiero hablar con él, cualquier retraso sería demasiado tarde. Otra de las voces en el Air Force One es Jerry Benn, responsable del servicio secreto, encargado de la seguridad del presidente. A lo largo de una conversación privada, Benn pregunta sobre la disposición del cadáver del presidente. Se le contestó que tras el aterrizaje, el cuerpo sería trasladado en helicóptero hasta la base naval de Bethesda, donde se le practicó la autopsia. Una voz respondió que el cuerpo estaba guardado en una caja pesada, por lo que aconsejaba una ambulancia en vez de un helicóptero. El registro sonoro también permite conocer la llamada que Johnson hizo a Rose Kennedy para darle el pésame por la muerte de su hijo. Rezo a Dios para preguntarle si hay algo que pueda hacer por usted. Quiero decirle que estamos de duelo por usted, afirmaba Johnson. La matriarca replicó agradecida, sé que usted quería a mi hijo y mi hijo le quería a usted. Lo que no se recoge en la cinta es un hecho llamativo. Sentada entre ese caos, Evelyn Lincoln, la secretaria de JFK, redactó para ella una hoja con los posibles sospechosos del asesinato. Hay muchos nombres, como el Ku Klux Klan, Nixon, Diem, Hoffa o la CIA. Pero quien encabeza este peculiar listado es, sí señores, el sucesor a la presidencia, Lyndon. La lista de los sospechosos contiene una nota. Evelyn Lincoln escribía en ella que no hay final para una lista de sospechosos de conspirar en el asesinato de Kennedy. Muchas facciones tenían motivos para desear la muerte del joven presidente. El manuscrito fue subastado esta semana. ¿Estaremos aquí para presenciar el colofón final de este misterio o caerá en el olvido y se irá con nosotros a la tumba? Desde luego, no lo sabemos. Forma parte de lo desconocido. Esperamos que les haya gustado y hasta la temporada que viene. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de cuarto A de la ESO. Ahora escucharemos Suspicious Minds de Elvis Presley, que espero que la disfruten. We're caught in a trap. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? I'm crying. just don't let a good thing die. When honey, you know I have never lied to you. Cuéntame un cuento. Hoy seguiremos con la historia de la anterior sección. En el anterior capítulo habíamos conocido a Carlitos, un niñito del siglo 31 en el que había descubierto un objeto extraño entre toda la basura de su mundo, a la vez que encuentra también a un extraño vagabundo. ¿Qué pasará en el tercer capítulo? Averigüémoslo. Una historia del futuro. Capítulo 3. Raúl. Carlos tuvo que soportar el sermón que le echó la madre por andar con vagabundos, pero al día siguiente volvió como había prometido, con Raúl, y descubrió que su objeto extraño era en realidad una planta. Una planta tan real como las que se veían en los museos y hologramas sobre la antigüedad. Él no se olvidó de ella. Como nunca había visto una ni sabía lo que era, la puso en el balcón para que su madre no la viera. Y temiendo que desapareciera, le puso un cuenco de agua y otro de comida en conserva. Se acostó pronto, impaciente por Raúl y por el extraño ser que guardaba en el balcón. Pero la mañana siguiente el ser solo había movido sus pétalos y el cuenco y la lata estaban como los había dejado la noche anterior. Carlos fue a visitar al vagabundo como dijo y le habló de la flor. Resultó que era científico y que estudiaba el origen de la tierra y su historia. Fueron a la casa de Carlos. Raúl, mientras atendía la planta como había leído, le narraba lo que sabía y que, gracias a los libros electrónicos, conocía. Le contó que la Tierra había llegado a tener muchos seres de esos y que se llamaban plantas, que antes los humanos no necesitaban mascarillas ni esos trajes porque las plantas se alimentaban del dióxido de carbono y daban a la Tierra oxígeno a cambio, que los rayos solares no eran perjudiciales porque había como un escudo que no dejaba que entraran y en resumen la vida era más agradable. Terminada esta explicación, Raúl se puso a la altura del niño y le pidió. Carlos, por favor, júrame que no le vas a decir a nadie lo de la flor y júrame también que vas a cuidarla, ¿vale? Vale, pero con una condición. ¿Qué condición? Dijo extrañado Raúl. Que me ayudes a cuidarla y que te quedes en mi casa hasta que encuentres un trabajo y puedas sobrevivir. Carlos, aunque pequeño, inocente e inexperto en la vida, no podía dejar que muriera ahora que lo conocía. No podía quedarse con el peso de su muerte en su conciencia. Veía una oportunidad de salvarle y no podía desaprovecharla. No, de eso ni hablar. ¿Lo tomas o lo dejas? Interrumpió Carlos imitando a su actor favorito. De acuerdo, sonrió. Muy bien, pues entonces, yo, Carlos, juro por toda mi familia que no le hablaré a nadie de la planta y que la cuidaré hasta mi muerte, exclamó solemnemente. Entre risas, Raúl contestó, muy bien, pequeñajo. Oye, que ya tengo 8 años, ya soy grande. Y así se termina nuestro capítulo de hoy, y el último, desgraciadamente. Elaborado por Teresa Gwen González, de segundo A de la ESO. You are my man, you are my help. Tell me what's happening. I know something's wrong. I can tell when you lie. Grande biografía. Durante la historia han sucedido acontecimientos que generalmente tendemos a decir que hay que olvidarlos, pero hay que tenerlos muy presentes para intentar, y digo intentar porque el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, no repetirlos. Muchas veces se ha tenido que hacer algo atroz para evitar que otra cosa todavía más atroz suceda. Ya saben, a grandes problemas, grandes soluciones. Hoy hablaremos del responsable de una de esas atrocidades. ¿Buena o mala? Ustedes lo juzgarán. Hoy hablaremos de Julius Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer nació en Nueva York el 22 de abril de 1904, hijo de Julius S. Oppenheimer, un adinerado importador textil que había emigrado de Alemania hacia los Estados Unidos en 1888, y de Ella Friedman, que era artista. Estudió en el Ethical Culture Society School. Los Oppenheimer eran descendientes de judíos, pero ellos no eran practicantes. Durante toda su vida fue un estudiante muy versátil, con buena aptitud tanto para las ciencias como para las artes. Entró en la Universidad de Harvard con un año de retraso debido a un ataque de colitis. Durante ese año viajó con un profesor de literatura ya jubilado para recuperarse en Nuevo México. Regresó bien recuperado compensando su retraso de un año graduándose summa cum laude en solo 3 años en química. Durante sus estudios en Harvard, Oppenheimer se interesó en la física experimental en la asignatura de termodinámica dictada por el profesor Percy Brittman. Y, como para la época no había en Estados Unidos centros de física experimental de clase mundial, se le sugirió continuar sus estudios en Europa. Fue aceptado como estudiante de posgrado en el famoso laboratorio Cavendish de Ernest Rutherford. La poca destreza de Oppenheimer en el laboratorio le hizo comprender que su fuerte era la física teórica, no la experimental. En 1926... partió hacia la Universidad de Göttingen para estudiar bajo la supervisión de Max Born. Göttingen era entonces uno de los principales centros en física teórica en Europa, y Oppenheimer hizo amistad allí con otros estudiantes famosos como Paul Dirac, y a la edad de 22 años obtuvo su doctorado en Göttingen. Oppenheimer era conocido por ser un estudiante que aprendía muy rápidamente. Participación en el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan era el nombre en clave de un proyecto de investigación llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos con ayuda parcial del Reino Unido y Canadá. El objetivo final del proyecto era el desarrollo de la primera bomba atómica. La investigación científica fue dirigida por Oppenheimer, Julius Robert Oppenheimer, mientras que la seguridad y las operaciones militares corrían a cargo del general Leslie R. Groves. El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación, siendo el más importante de ellos el Distrito de Ingeniería Manhattan, situado en el conocido actualmente como Laboratorio Nacional Los Álamos. Como ya sabrán, el objetivo era desarrollar una bomba atómica antes que los alemanes. Para continuar, vamos a hablar un poquito de física elemental. Tú Yo, el micrófono por el que estoy hablando, está formado por átomos. Estos átomos, a su vez, poseen unas pequeñísimas partículas llamadas neutrones, protones y electrones. La bomba atómica pretendía que, con la fuerza del impacto, se consiguiera un bombardeo a los neutrones de elementos altamente radioactivos, como el uranio o el plutonio. La energía liberada por esa rotura neutrónica es tremendamente devastadora y es lo que causa tanto desastre. El primer ensayo atómico exitoso ocurrió en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México. El artefacto se llamó Trinity y se trataba de una bomba A de plutonio del mismo tipo que Fat Man, que sería lanzada sobre Nagasaki días después. En la actualidad, este lugar está marcado por un monolito cónico negro de silicio resultado de la fusión de la arena bajo el efecto del calor provocado por la explosión. En la carrera por la bomba nuclear, los alemanes tenían el proyecto Uranio y los soviéticos la operación Borodino. Actividades de posguerra. Repentinamente, Oppenheimer se convirtió en portavoz nacional por la ciencia y emblema de un nuevo tipo de poder tecnocrático. La física nuclear se hizo una fuerza grande mientras todos los gobiernos del mundo empezaron a darse cuenta del poder estratégico y político asociado a las armas nucleares y sus horrendas consecuencias. Como muchos científicos de su generación, opinó que la seguridad de las bombas nucleares vendría solo de algún tipo de organismo transnacional, como la recién creada ONU, Organización de las Naciones Unidas, que pudiera iniciar un programa para parar una carrera de armamentos nucleares. Comisión de Energía Atómica. En cuanto se creó la United States Atomic Energy Commission, Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, en 1946, como una agencia civil controlando las investigaciones y armas nucleares, Oppenheimer fue nombrado presidente de su General Advisory Committee, Comité Asesor General, GAC, y dimitió de su cargo como director de los Álamos. Desde ese puesto dio consejos sobre varios asuntos nucleares, incluyendo el patrocinio de los proyectos, la construcción de los laboratorios e incluso la política internacional, aunque no siempre se pusieron en práctica los consejos del GAC. El Plan Baruch de 1946, que exigió la internacionalización de la energía atómica, provino en parte de las opiniones de Oppenheimer, aunque para su consternación incluyó muchos elementos adicionales que mostraron claramente que su meta fue simplemente impedir a la Unión Soviética conseguir una bomba propia, en vez de fomentar un duradero mecanismo internacional de control. La Unión Soviética rechazó el plan, sin sorprender a los observadores, y Oppenheimer se dio cuenta de que una carrera de armamento era inevitable debido a la desconfianza entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Autoridad de Seguridad. En su papel como consejero político, Oppenheimer se ganó muchos enemigos. El FBI, dirigido por J. Edgar Hoover, había estado siguiendo sus actividades desde antes de la guerra, cuando mostró simpatías comunistas como profesor radical. Estaban deseando proporcionar a los enemigos políticos y profesionales de Oppenheimer pruebas incriminatorias sobre vínculos comunistas. Entre estos enemigos estaba incluido Lewis Strauss, un comisionado de la AS que durante mucho tiempo había albergado resentimiento contra Oppenheimer, tanto por su actividad contra la bomba de hidrógeno como por haberlo humillado ante el Congreso algunos años antes. Strauss y el senador Brian McMahon, actor en 1946 de la Ley de Energía Atómica, Atomic Energy Act, secundados por Edward Teller, el formulador de la acusación, impulsaron al presidente Eisenhower a revocar la credencial de seguridad de Oppenheimer. Esto llegó tras la controversia sobre si alguno de los alumnos de Oppenheimer, incluyendo a David Bohm, Joseph Weinberg y Bernard Peters, habían sido comunistas en la época en que habían trabajado con él en Berkeley. El hermano de Oppenheimer, Frank Oppenheimer, fue obligado a testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas, donde admitió haber sido miembro del Partido Comunista de los años 30, pero rechazó dar los nombres de otros miembros. Durante su comparecencia, Oppenheimer testificó de buena gana sobre el comportamiento izquierdista de muchos de sus colegas científicos. El historiador Richard Pollenberg ha especulado que si la credencial de Oppenheimer no hubiera sido anulada, de todos modos hubiera caducado en caso de unos días, hubiera sido recordado como uno que dio nombres para salvar su reputación, un chivato. Últimos años. Se dice que después de la autoría de seguridad de 1954, Oppenheimer fue como un animal herido y empezó a retirarse a una vida más sencilla. En 1957 adquirió un terreno en Playa Gibney, en la isla de Saint John, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Construyó una residencia vacacional sencilla, donde pasaría las vacaciones, usualmente varios meses por vez, con su esposa Kitty. Oppenheimer también pasaría bastante tiempo navegando con su esposa. A su muerte, la propiedad fue heredada por su hija Toni, quien la legó al pueblo de St. John como parque público y área recreativa. En la actualidad, el gobierno de las Islas Vírgenes ha creado un centro comunitario allí que puede ser arrendado. La playa es conocida coloquialmente hasta hoy como Playa Oppenheimer. Robert Oppenheimer falleció por cáncer de garganta en 1967. A su funeral asistieron muchos de sus asociados científicos, políticos y militares. Sus cenizas fueron esparcidas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Hasta la temporada que viene. Elaborado por Pablo Sora Benítez, de cuarto A de la ESO. Arranquen motores. Pónganse los cinturones y agarren el volante. En la sección hablaremos de algunos coches famosos por salir en películas o series. Estos coches han marcado épocas en el mundo del cine y audiovisual, y muchos conforman el recuerdo de la infancia y adolescencia de muchos de nosotros y hacen que se nos salte la lagrimilla cuando los recordamos. Pongan sus pies sobre el acelerador y arranquen motores. ¿Preparados para un viaje en el tiempo? ¡Allá vamos! Kit, el coche fantástico. El coche fantástico en España fue una serie de televisión estadounidense de los años 80. En ella el protagonista era el actor David Hasselhoff, interpretando a Michael Knight, un defensor de los pobres y desamparados que conduce nuestro famoso coche inteligente llamado Kit, Knight Industries 2000. El coche utilizado en la serie era un Pontiac Firebird Trans Am. La serie, producida por Glenn A. Larson, fue un hito para los adolescentes y preadolescentes de la época y lanzó a la fama Hasselhoff, y hacía que todos desearan un bolido como ese. Michael y Kit eran destinados a misiones por Devon Miles, interpretado por Edward Mulher, el cual aparecía en cada capítulo mandando a Michael y a Kit a una misión. Bonnie Barstow, Patricia McPherson y April Curtis, como Rebecca Holden, fueron las mecánicas de Kit en la serie. Es la primera vez que una mujer se hacía cargo de un coche en una serie. Bonnie estuvo en la primera, tercera y cuarta temporada, mientras que la segunda temporada estuvo ausente porque Patricia McPherson tuvo diferencias con los ejecutivos. Fue reemplazada por Rebecca Holden interpretando a April, la cual no gustó a los seguidores de la serie y los ejecutivos decidieron traer de nuevo a Bonnie. Muchos seguirán llevando en el corazón a Kit. El Ford Anglia volador de la familia Wesley. El Ford Anglia fue un coche fabricado por Ford en el Reino Unido. Es un modelo afín al Ford Prefect y al posterior Ford Popular. La denominación Ford Anglia corresponde a cuatro modelos de coches fabricados entre 1939 y 1967. Se fabricaron 1.594.486 Anglias antes de que le sustituyera el Ford Escort. En la novela fantástica escrita por la británica J.K. Rowling, Harry Potter y la Cámara Secreta, Ronald Weasley rescata a Harry en un Ford Anglia encantado para que vuele y sea invisible. Cuando los chicos no pueden cruzar el andén 9 y 3 cuartos, tienen que huir. Así que usan el coche para volar a Hogwarts. Al llegar, el Anglia se descompone y aterriza violentamente en el sauce boxeador. Después del ataque, el coche se vuelve salvaje y se interna en el bosque prohibido. Más adelante, el auto sale al rescate cuando ambos amigos van a visitar a Aragog, la araña gigante en búsqueda del monstruo que habita la Cámara de los Secretos. Después de ponerlos a salvo junto a la cabaña de Hagrid, el carro se vuelve a internar y no se le ve en el resto de la película, aún así es nombrado en sucesivas novelas de Harry Potter. La máquina del tiempo, el DeLorean. Este es sin duda el más mítico de todos los coches del cine. Una máquina del tiempo en un DeLorean. Seguro que todos se acuerdan del condensador de flujo y del experimento de Doc. Producido entre 1981 y 1982, se caracteriza por sus puertas de ala de gaviota y su carrocería metálica de acero inoxidable. Está propulsado por un motor PRV-V6 desarrollado por las marcas Peugeot, Renault y Volvo, y recibe su nombre de DeLorean, un ingeniero estadounidense llamado John Zachary DeLorean, que plasmó su sueño en el DeLorean DMC-12, un coche 20 años por delante de su tiempo y que acabó siendo su ruina. Le costó una ruptura matrimonial, pérdidas a quienes invirtieron en el proyecto, una acusación por tráfico de cocaína y peticiones de extradición por parte de las autoridades británicas y suizas. Hoy en día hemos visto que no es un fracaso. Gracias por tu aportación a la historia de Lorean. Herbie. Otro de los míticos coches del cine es Herbie, un coche de carreras con características humanas que se puede conducir solo. Se distingue por su color blanco crema con dos franjas de colores rojo y azul y un número 53 pintado en el frente, puertas y tapa del motor. El modelo es un modelo 117 del Volkswagen Tipo 1 de 1963. El coche estuvo en producción entre 1938 y 2003, también conocido como Beetle, escarabajo. Este coche tiene connotaciones muy negativas porque fue diseñado por ingenieros nazis para operaciones del desierto, fíjense en su nombre. Incluía un refrigerador por inyección de aire y una forma adaptada. Ecto 1. A todos nos suena en la cabeza la banda sonora compuesta por Elmer Bernstein y evocamos la imagen del Cadillac Miller Meteor 1959 en el que los cazafantasmas acudían a la llamada. Era una mezcla extraña entre coche fúnebre y ambulancia que de hecho se puso a la venta. Ford Gran Torino 1967, Starsky & Hutch. La película es una parodia de la serie original de los años 70. Dos policías californianos se dedican a luchar contra el crimen con su Ford Gran Torino de 1967, con una franja blanca haciendo maniobras muy arriesgadas, que es por lo que son conocidos. Batmóvil. ¿Y qué hay del Batmóvil? Desde luego es uno de los coches más míticos del cine. Distintos modelos han pasado por nuestras pantallas y cada vez más modernos y sofisticados. El Batmóvil de la primera serie televisiva de acción de 1966 a 1968 nació basado en un concept car de Ford Motor llamado Lincoln Futura. Después de las películas de Tim Burton, Batman y Batman Returns, fue presentado un nuevo diseño del coche. Durante los años 90, las películas de Joel Schumacher trajeron consigo un Batmóvil más imaginativo y por último, en las nuevas versiones, el coche es conocido como Acróbata por su apariencia similar a un tanque. Christine. Un auténtico coche maldito encarnado en un Plymouth Fury de 1958 rojo y blanco. Se trata de un coche asesino llamado Christine que crea un auténtico pavor. El Plymouth Fury fue un coche construido entre 1956 y el 78, que tuvo 6 generaciones. Grease Lightning. La mítica película de John Travolta y Olivia Newton-John de 1968 es todo un clásico del cine. El Ford Deluxe es uno de sus protagonistas. Hay dos versiones, la que los T-Birds modifican para la carrera, el llamado Grease Lightning, con una traducción literal de rayo engominado, y la versión fantástica alrededor de la que baila en el final de la película. Y hasta aquí hemos llegado a la sección de hoy. Esperemos que hayan evocado tiempos pasados y que hayan disfrutado. Nos veremos la temporada que viene. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de Cuarto Adra Eso. ¿Sabías que el Banco del Vaticano es el mayor accionista de la mayor empresa de armas en el mundo? Los negocios son los negocios. ¿Sabías que salir con el pelo mojado o sin chaqueta no causa resfriado? ¿Cuántas veces tu mamá te ha regañado porque salías a la calle sin chaqueta o recién bañado y con el pelo mojado? A mí al menos muchísimas veces y a mi compañero Daniel también. Lo que no saben nuestros padres es que ninguna de estas dos causas producen resfriado. ¿Sabías que comer caldo de pollo y verduras ayuda a mejorarnos? Una de las cosas que hacen nuestros padres cuando te enfermas es prepararte un gran plato de sopa. Ahí sí tienen razón. Claro. Aunque no lo creas, ingerir estos alimentos sí ayuda a reducir los síntomas de la gripe y a sentirte mejor. Espero que esto sí lo sepas. ¿Sabías que el frío hace que la gripe sea más contagiosa? Según estudios realizados, el frío hace que la gripe sea más contagiosa de lo normal. ¿Por qué? Las bajas temperaturas hacen más fuerte el virus de dicha enfermedad. ¿Sabías por qué nos reímos cuando nos hacen cosquillas? De acuerdo a estudios realizados por científicos de la Universidad de Tubinga, la risa histérica que provocan las cosquillas es en realidad un mecanismo de defensa. Este tipo de risa indica sumisión, un reconocimiento de derrota. Según los científicos, cuando recibes cosquillas se activa la parte del cerebro que se anticipa el dolor, por lo que es posible atacar accidentalmente a alguien que está tratando de hacerte cosquillas. Tanto cosquillas y risas activa la parte del cerebro llamada el opérculo rolándica, que controla los movimientos faciales y reacciones vocales y emocionales. Sin embargo, a diferencia de la risa por algo divertido, las cosquillas también activan el hipotálamo, que controla la temperatura corporal, el hambre, el cansancio, el comportamiento sexual y las reacciones instintivas a situaciones como la de lucha o huida. De hecho, los descubrimientos científicos arrojan luz sobre por qué algunas personas incluso comienzan a reír con la amenaza de cosquillas. Cuando haces cosquillas a alguien, en realidad estimulas las fibras nerviosas amielínicas que causan dolor, dijo el doctor Alan Hirsch, fundador de Smell and Taste Treatment and Research Foundation en Chicago. Esto también explica por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos, pues nuestro cerebro es consciente de que no hay necesidad de producir una respuesta a la acción, según informa el Daily Mail. Elaborado por Teresa Warren González, de Cuarto A de la ESO. Si han estado con nosotros durante este programa, habrán escuchado una otra una canción, El Mundo en Tus Manos 3.0, frases célebres, entre otros. En el micrófono han estado Pablo y Daniel. En el control técnico, Fanny Caballero. Aquí termina esta temporada de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de radio escolar. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se emitirá de nuevo el sábado y el domingo a las 2. Esperamos verles la próxima temporada. Nos despediremos este curso con la canción Heartbreak Hotel de... ¿Quién va a ser? Elvis Presley. De parte de nosotros y de todos los componentes, ¡hasta luego! Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think you're so, and think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down on the street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Broken-hearted lovers to cry. I'll be so, I'll be it's so lonely, baby. Well, it's so lonely. It'll be so lonely they could die.